La localidad de Toay se encuentra en una región de transición entre el monte de Caldenar y la llanura pampeana. Se le ha asignado la denominación Claro en el Monte, con base del hecho a la existencia de un gran manantial con médanos y caldenes a sus alrededores. Asimismo, la traducción del vocablo Toay es rodeado, lo cual resume y da una idea perfecta del lugar. Frecuentado, habitado y conocido por las comunidades originarias por este mismo nombre. Si bien la localidad está situada en territorio Ranquel, estuvo habitado por el grupo del famoso cacique Pincén, siendo frecuentes desde 1865 las referencias a Nahuel Payún como su lugarteniente en este lugar. En esta sala se encuentra la vitrina de los primeros pobladores. Pueden ver material recolectado en yacimientos arqueológicos de superficie. Hay restos de piedras trabajadas para ser usadas como armas de guerra, para la caza y herramientas para el uso cotidiano. También van a encontrar puntas de flechas y dos lanzas que pertenecieron al cacique Pincén. En la vitrina Fortín Toay hay elementos de la vida cotidiana de las milicias. El mismo se encontraba en cercanía de una rastrillada indígena. Podrán observarse botones con el escudo nacional, fragmentos de botellas, pavas, cápsulas de bala de rifles Remington, espuelas, etc. Vitrina Pulpería de Llorens, la vieja esquina. Funcionó entre los años 1883 y 1894. Estaba ubicada a 3 kilómetros en el noroeste del actual Toay. Esta pulpería, que funcionaba como almacén de ramos generales y despacho de bebidas, era el paso obligado de las galeras que se dirigían a Victorica. Sobre la pared, una gigantografía del ferrocarril. Fue un gran logro para el territorio su llegada, beneficiando ampliamente a la localidad y sus alrededores. Arribó por primera vez en 1897 y fue muy importante ya que permitía el traslado de producción agropecuaria y transporte de pasajeros.